sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. ¿Alguien lo cree? 11 y 8 de la mañana, esto No nos queda otra. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde en esto que es la revista Amartya en la radio. Como siempre, todos los viernes estoy con el amigo Lucas Esbora para hablar de deporte. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andan? Buen día a todos. Muy bien, y el señor Julián Andreu que está acá conmigo. Bueno, ¿cómo andan, compañeros? Buen día. ¿Todo bien? Estamos muy contentos. La temperatura 25 grados, qué veranito, ¿eh? Por suerte nos arreglaron el aire acondicionado, ¿eh? Gran precio hicieron, ¿eh? Qué bueno que... Está hermoso afuera. Qué bueno que juega el Potro hoy. Me pone contento eso. ¿Por qué? ¿Usted tiene amigos? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Tiene amigos? Pocos. Sí, Ticho, mi amigo. Patricio, ayer hizo asado, así que... Ese es el de amigos. ¿Hay gente haciendo asado? Ayer Patricio, esto... mi amigo Patricio, quiero repetir, se puso la parrilla a la espalda, diría, y hizo ahí unas carnes, porque estábamos medio apurados, no teníamos mucho. Hoy hacer un asado es como, ese tipo, más o menos, ser un héroe nacional. Sí. Carne asada, pan. Estamos combatiendo al macrismo desde la parrilla. Exactamente, como diría algún amigo, combatiendo el hambre. Una faldita, un carne con hueso, una cosa de esa. Un osobuco, ¿qué había en la parrilla? No, ayer fue muy un asado medio vuelta y vuelta. En realidad no fue asado, fue unos ojos de bife. Hubo algún pedacito más de carne, ese bifecito americano que hay, porque fue medio de última, salió el entre comillas, asado. No había nadie que se pusiera al hombro la situación y ahí, a capa y espada y pala de asador, Patricio se hizo cargo. Está difícil hacer el asado hoy. ¿Querés comunicarte con nosotros? 4524-7816. 4524-7816. Esos son los teléfonos para comunicarte con nosotros. Hoy viernes, por supuesto, es un día más tranquilo, ¿sí? Relajados. Hoy ya se termina la semana. Le vemos la cara a Mabel, que sigue trabajando el fin de semana. Pero bueno, por lo menos la sensación de viernes. ¿Hay sensación de viernes? Sí, Mabel dice que sí. Es como la sensación térmica. Sigue mañana, pero hay sensación de que por lo menos algo termina, ¿no? Muchas noticias hoy, ¿no? Muchas noticias, pero para hablar de eso estamos con una entrevista especial, ¿sí? Para hablar de estos temas que tienen que ver con la política del contexto. Estamos en comunicación con Aníbal Fernández. Aníbal, te saluda Julián Saúd y Revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Justamente estábamos recién tratando de comenzar este programa hablando de algo que ayer se dio como un golpe muy fuerte para lo que es el oficialismo y tiene que ver con la caída de esta reforma política que en definitiva lo que ocultaba era el tema del voto electrónico. Y me parece la contracara, y queríamos preguntarte esto también, de un bloque, el bloque que de senadores del Frente para la Victoria del PJ, que de alguna manera... se dio cuenta que tiene mayoría y la impuso. ¿Qué te merece ese análisis? El proyecto es una porquería. Claro. Que contempla específicamente el voto electrónico, y el voto electrónico que cualquiera que haya conocido un poquito o haya estudiado, no creo que sea el presidente ese caso, conoce que el mundo se está retirando de él. Alemania, sí, quizás ha sido uno de los primeros precursores en el voto electrónico, tiene dicho cosas importantísimas por parte de su Corte Constitucional, que es la que ha decidido en algún momento dar por tierra con ese tema. Y dice específicamente como que el tema más contundente que dice la expresión de la Corte Constitucional alemana es que dice que no se puede destrozar o poner en riesgo la legitimidad de la elección por la comodidad de los funcionarios o por la ansiedad de los políticos por el resultado. Lo que exige específicamente es que garantice que la relación entre el voto que uno emite y el voto que se cuenta haya una vía directa, y eso es lo que no se ve con el voto electrónico. Además, el voto electrónico, como todo soft de computadora, es posible de ser tocado. Entonces, si eso es así, no le garantiza a nadie que su voto sea específicamente que va a resultar siendo. Entonces, la vocación nuestra fue mostrar que la comunidad de sistemas que en la Argentina, que tiene posiciones políticas muy diversas y en las cuales siempre hemos estado nosotros enfrentado con una parte de esa comunidad de sistemas por lo ideológico, no por, sí, por sus capacidades, en esta ocasión estaban todos de acuerdo, sí. Ninguno quería que eso fuera, y son los especialistas en sistemas. ¿Por qué razón? Y porque siendo especialistas en sistemas son los que lo pueden demostrar. El otro día en el Senado, mientras que se estaba haciendo una demostración, uno de los que estaba ahí le hackeó el sistema en el mismo lugar, sí, sin que nadie se diera cuenta. Entonces, había que poner las cosas sobre la mesa y demostrar que era un capricho del gobierno que necesitaba tenerlo para el 2017, porque el 2019 no es la preocupación de ellos. En el 2019 ellos saben que si no es un dirigente como Cristina que pueda sacar más del 45%, más del 40% con 10 de diferencia, van al balotaje. Eso lo tienen en claro. Entonces la discusión era esta, donde les va horrible, donde tiene una gestión peor imposible, y que saben inexorablemente van a perder. Entonces tenían que tener algo que les permitieran hacer fraude lisa y llanamente. Bueno, fin con ello. Ahora, pero lo interesante, podemos conversar sobre cómo también de alguna manera la oposición, el Frente para la Victoria, el PJ, se posiciona y empieza como a inclinar la cancha. ¿Vos lo ves así? Es ¿podemos hablar de otra intención, digamos, que de alguna manera los proyectos que intentaba el gobierno iban pasando por ambas cámaras? Yo creo que en algún momento, por algunas razones, compañeros míos han acompañado de pedidos del Poder Ejecutivo, so pretexto de algún tipo de gobernabilidad, como le llamaban ellos. Sí. Eso no es gobernabilidad. Si yo tengo que hacer un homenaje a la gobernabilidad en este país, hay que hablar de la Unión Cívica Radical, de Raúl Alfonsín y de César Jarolaski en el año 89, cuando Menem gana la elección y Alfonsín renuncia en forma anticipada. Esos meses que van entre el mes de julio y el mes de diciembre, que asume el mandato el propio Carlos Menem, el radicalismo retiraba diputados para que el peronismo tuviera el número propio y pudiera votar las leyes que creía que eran importantes para su gestión de gobierno. Pero no hacía esta cosa. Acá le dieron leyes como lo que ellos llaman la reparación histórica de los jubilados, que los destroza, no le da ningún tipo de ventaja. Leyes como la del pago a los buitres, bueno, ya tenemos la primera demanda de 65 millones de dólares. Les recuerdo que cuando empezamos a pelear esta discusión desde nuestra gestión de gobierno, con Cristina a la cabeza, por supuesto, hablábamos de 48 millones de dólares que el juez Griesa los transformó en 832 para pagar. Con lo cual comenzaron la lluvia, porque va a ser una lluvia, de demandas gracias a esta vivada que se mandó la gestión de gobierno actual. Si a eso le sumamos el tema del blanqueo, que le permite inclusive a los familiares de los funcionarios blanquear dinero, es un despropósito. Ya no, las cosas que le han dado no tienen ni pie ni cabeza. Hola Aníbal, Julián Andro, ¿cómo andás? Hola Julián, ¿cómo vamos? Bien, todo muy bien. Puede ser, a ver cómo lo ves vos, desde la elección de Trump, que no estaba en los papeles del gobierno, para acá, ¿está con un tobogán en caída el gobierno, sobre todo esta semana? No, yo creo que no, yo creo que viene en tobogán hace mucho tiempo. Esto se suman otro tipo de cosas, como por ejemplo llamarlo chiflado al propio presidente de los Estados Unidos que acaba de ser electo. Esos son los gestos que el vivo del presidente argentino tiene. Después andaban desesperados viendo cómo hacía para encontrar a su ex amigo que habían tenido negocios en otra oportunidad, la posibilidad de que le sume algo a lo que ellos que pretendían sacarle ventaja. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con la horrible gestión que están haciendo y el horrible desprecio que tienen por los trabajadores, por los pobres, por los viejos, por los vulnerables, por los pibes, por las mujeres embarazadas. Acaba de echar en el día de ayer Prat Gaya a una mujer embarazada, porque no rendía con la productividad necesaria, porque venía de ser madre. Bueno, si este país se va a convertir en eso, estamos fritos. Ahora, pero es preocupante porque vos, el tema de que no hay plan, o sea, ya no es una discusión ideológica sobre cómo llevan un gobierno. ¿No te asusta, Aníbal? Porque ya no es una discusión sobre, bueno, bueno, tienen un proyecto de gobierno que es excluyente. Pareciera que además de ser excluyente nos están llevando a un desastre económico. ¿Vos no ves muy adelantado ese proceso que podía haberse en 4 años de gestión? ¿Se está viendo como en muy poco tiempo estas conclusiones económicas que son muy preocupantes para toda la población? No lo tomen a mal, pero yo esto lo tenía muy en claro, sí, de que iba a suceder antes de que estos tipos asumieran. Yo no tenía dudas de eso. Porque es la visión de la derecha conservadora. La derecha conservadora se comportó así siempre. Lo hizo en el 55 con Prebisch a la cabeza. Era Prebisch, por lo menos Raúl Prebisch, te guste o no te guste, que don Arturo Jauretche dedicó buena parte de su pluma a explicarlo en crítica, pero por lo menos un tipo de mucho nivel. Lo hizo en el 76 un hijo de puta como Martínez de Hoz, pero con un tipo con un nivel. Lo hizo en los 90 Domingo Cavallo, pero con nivel. Pero estos tipos que están haciendo lo mismo, la misma política conservadora que nos está arrastrando a la peor de las porquerías, porque ya tenemos 120% de la masa monetaria convertido en letras conocidas como las LEVAC, que siempre se utilizaron para esterilizar dinero, es decir, para que no haya tanto dinero en la plaza, de una manera impensada. Estamos endeudados hasta la coronilla, tenemos complicaciones de todo tipo, nos llevan a rompieron el mercado doméstico fortalecido que había logrado esta gestión de gobierno, sobre pretexto liberar mercados que le permiten, por ejemplo, importar cebolla de Chile o naranjas del Uruguay o carne del Uruguay o zanahorias o cerdos de Dinamarca o de Canadá. Es nada más idiota como lo que estamos contando, rompiendo y haciendo mil pedazos a nuestras pymes, por supuesto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya no tiene mucho sentido, ¿no? Cristina, hoy a las 11 debería haber estado en Comodoro Pi, según Bonadio. Que estamos viendo en la televisión, le puso otra fecha. Esta persecución contra Cristina tiene fin, Aníbal, y... Sí, tiene fin cuando la lógica se ponga arriba de la mesa, porque lo que hizo el juez de primera instancia y lo que hizo la Cámara es una locura. Porque esta causa está hablando del dólar futuro. El dólar futuro es una medida monetaria. Medida monetaria que solamente la puede llevar a la práctica el presidente del Banco Central. ¿Para qué? Y para jugar, en el mejor sentido de la palabra, con las expectativas. Si yo tengo a tiempo vista malas expectativas, las mejoro subiendo mi dólar futuro. Claro. Si tengo buenas expectativas, las morigero o las achico bajando mi dólar futuro. Claro. Con lo cual es una decisión pura y exclusivamente del presidente del Banco Central. No puede ser judiciable eso, con lo cual el presidente del Banco Central no podría estar ahí. Mucho menos puede estar el ministro de Economía y muchísimo menos la presidenta de la Nación, porque no le pueden dar órdenes al presidente del Banco Central. Es idiota lo que estamos discutiendo. Entonces, fíjense que en ese marco la quieren hacer venir 2.500 kilómetros para que toque el pianito, como se dice normalmente, para que le tome las huellas digitales. Es una cosa que no tiene ni pie de cabeza. Lo pide por escrito y le pide que por favor le dejen, tiene que venir la semana que viene, hago un viaje solo para venir desde su casa a poder hacer lo que tenga que hacer. Sí. Y se ponen en capricho para someterla a ese tipo de vejaciones. No puede venir, listo. Aníbal, te hago una pregunta. Esta semana una declaración de la Defesio Carrió, la Defesio va por mi parte, lo pongo yo, que decía, durante años construí el monstruo para que la Bella pudiera ganar, hablando de Vidal. ¿Vos creés que eso confirma lo que vos venís diciendo? Que sí, claro, por supuesto. Una operación. Por supuesto, pero yo ya les dije a ustedes que empecé las demandas, hicimos las mediaciones, que por supuesto no vino, y a corto plazo estamos presentando la primera demanda, que es precisamente contra Carrió, y donde está comprendida la... de esta posición o esta expresión que ella misma hizo, esa confesión, que es la que conocemos, porque si ustedes ven la cantidad de denuncias que se ha tomado de hacer de correrme, por alguna razón lo hacía. Claro. Me creía con capacidad de llegar en algún momento a ser candidato y trabajarlo de esa manera. Bueno, ya lo verá la justicia como lo resuelve. Hasta el punto de meter un narco en su casa, o sea, eso llegó hasta ese punto. O sea, no, sí, claro, claro. O sea, hasta claro. Eso. Que después, por supuesto, reconoció que había sido tentado para hacer eso, ¿no? Claro, sí. Ahora, qué golpe a la democracia, porque la verdad es que, más allá del debate político, que personas así, uno no se sorprende, porque la verdad ya llegamos a niveles insospechados. No puede ser que puedan correr un... porque sabemos que hay mucha gente que fue influenciada por ese debate. Hay mucha gente que se le quedó en la cabeza, Aníbal, que vos fuiste parte de una... Y yo te pregunto una cosa, ¿y qué hago yo? ¿Cómo lo resuelvo? Amigos míos me decían, tenés que salir a explicarlo. ¿A dónde? Claro, no, ¿quién no me va a prestar atención a mí? ¿Y por qué? ¿Qué le digo yo al hombre o a la mujer común de la provincia de Buenos Aires que no me votó porque creyó que yo era un narco? Que le digo que no es, que yo no era cierto. ¿Y cómo se cura? ¿Sabes cómo se cura? Le decía yo a mis amigos, con el tiempo. porque cuando no me citen a nada, porque no me pueden citar a una vida que yo no tuve, no me pidas cosas de una vida que yo no tuve, soy un tipo más llano, imposible, no he tomado en mi vida nunca nada, no soy ni mejor ni peor que nadie, ¿eh? Pero no he tomado nunca en mi vida nada, jamás en mi vida he tenido contacto con nada que se le parezca a este tipo de situaciones, y ¿por qué me tengo que fumar esto? Bueno, pero no tiene cura inmediata, tiene cura con el tiempo, porque si los medios fueran ecuánimes, sí, claro, tiene cura, me presento en todos los medios y doy las explicaciones que tienen que ver, pero todos sabíamos para quién jugaban los medios, con lo cual, ¿qué sentido tenía desesperar? Ya estaba la macana hecha. Para, pensando para adelante y para cerrar, sabemos que estás a full y muy ocupado, hay una convocatoria el 7 de diciembre que se llama CFK, que tiene que ver con la Corriente Federal Kirchnerista, y tiene, digamos, como protagonistas a todas las organizaciones populares y que de alguna manera se autollaman kirchneristas. ¿Cómo ves ese lanzamiento, digamos, de un relanzamiento, no sé si llamarlo así, de Cristina como conductora de ese espacio y como posible figura electoral para el año que viene? Cristina es el único líder que existe en este país, el único, en cualquier espacio del abanico de la política. Nosotros tenemos necesidad de que eso se proyecte, y la mejor forma de proyectar es esa, donde Cristina seguramente nos hablará a unos 2.000 dirigentes que somos los que estamos trabajando con este tema. Uno está convencido de lo que está haciendo y más que decidido y absolutamente movido de vocación de transformación a través de una posición muy clara, que es la de la política histórica. Cuando Cristina decía no era magia, era porque no era magia. Todos estos tipos no hacen más que macanas y no piensan ni parecido. Entonces, como el presidente no es el que sabe de economía, porque no sabe de nada, menos de economía, entonces opina el presidente del Banco Nación, el vicepresidente del Banco Nación, el ministro de Economía, opinan todos, y los resultados, todo mal, como corresponde. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a prepararnos para exhibir que la política pasa por otro lugar, que no se puede pensar tan livianamente y que hay que ser muy cuidadoso cada vez que se mueve una pieza, porque esas piezas son como un castillo de naipes donde uno mueve una pieza, beneficia a uno y perjudica al otro. Se ponen contentos, recién veía en el Canal América, sí, que entraba la gente de Miami o de Chile que habían ido a comprar. Ahí no tenés cuotas, van y compran los que tienen la plata en el bolsillo. Entonces, digamos, en esa situación que te están exhibiendo, van y compran, ¿a costa de qué? A costa de nuestros compañeros, piensen como piensen, en cualquier lugar, destrozándole las industrias. Esa es la forma que se sale. No, esa es la forma más reventada para que en la Argentina existan pocos ricos, muy ricos, y muchos pobres, muy pobres. Y nosotros no creemos en esa política, queremos exactamente dar pelea a esa discusión para que se pongan las cosas en su lugar. Ahora, ¿no ves muy fragmentado? ¿Cómo se resolvería la fragmentación del peronismo? Digo, ¿es posible? Liderazgo, no le des vuelta. ¿No? Con liderazgo, no es un problema de llamar a uno, llamar al otro. No es problema. Los líderes no piden permiso, se ponen al frente y los otros te siguen. Y bueno, cuando la líder nuestra se ponga al frente, golpee los tacos, seguramente va a haber muchos que van a golpear los tacos, y otros que hoy pareciera ser que están en una posición de rebeldía o corridos de la discusión donde realmente está pasando la política, van a volver a su lugar porque se van a dar cuenta que no le presta atención la sociedad, habiendo mamarrachos como Bocio, que están, sí, que han negociado impunidad por las porquerías que han hecho durante su gestión. Sí. Bueno, nosotros tendremos que seguir trabajando con lo que le hemos dicho siempre al pueblo argentino y que nunca le hemos faltado. Sí, la verdad que sí. Pero ellos intentan instalar que Cristina tiene un techo bajo. Por supuesto, como decís vos. Que no se preocupen por Cristina. Que la dejen tranquila, que ella se ocupa sola. Que ellos se preocupen por ellos. Muchas gracias, Aníbal. La verdad, un placer, ¿eh? Y cuando algún día, seguramente, por ahí tendremos el placer de tenerte acá en el piso. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, ¿eh? Chao, chao. Estábamos en comunicación con Aníbal Fernández. Bueno, ya se presenta solo, ¿no? Sí, aparte ya no hay nada que agregar, porque tira y tira y te deja todo cerradito los temas. Sí, la verdad que... Y la verdad ayuda para poder pensar un poco cómo sigue todo esto, ¿no? A preguntas que uno considera que son muy importantes. Esto pasa cuando uno hace una entrevista y prepara la pregunta porque dice, a ver qué me va a contestar. Y la verdad es que es tan sencillo como decir, acá el ref, como dijo, ¿no? Hace falta que los líderes no piden permiso. Me encantó esa pregunta. Los hombres justos conocen el encanto de las cosas.

un periodista rebelde. En Radio Rebelde, Germán Schiller y su programa Leña al Fuego. Maldita burguesía, ¿cuántos pesares? Los lunes de 21 a 23. Mientras exista tu raza, será imposible vivir. Siempre junto a los explotados y luchadores que no se rinden. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¡Hola! Hola, ¿cómo le va? Soy Mauricio. ¿Qué Mauricio? Mauricio Macri. Flaco, son las 10 de la mañana y laburé toda la noche con el taxi. Para colmo no vino una moneda. ¿Qué querés, querido? Quédese tranquilo, vamos a estar mejor. Hay que trabajar con alegría. ¿Vos me tomás de pelotudo, nene? Dejaron entrar a Uber y me decís que vaya a trabajar con alegría. Bueno, no se enoje, no es saludable. ¿No me dejaría usar el baño? Ni en pedo, tómatela. Hola. Hola. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Once y 34 del mediodía y seguimos aquí en Radio Rebelde. Qué notón, ahí con Aníbal Fernández, lo pudiste escuchar aquí. Aquí, en el programa de la revista Martia. Tenemos un nuevo amigo. Es amigo nuestro, sí, está. ¿Es amigo? Está. Pablo está haciendo festejando ahí atrás del vidrio. ¿Ya terminamos el programa? ¿Nos vamos? Bueno, hasta mañana. Cerró la cortina. Está destapando champagne. Bueno, no, pero vamos, tenemos mucha información, porque sabemos que el oyente de Radio Rebelde requiere de data, y que la verdad hay mucha información, y que por suerte entre todos los programas que hacemos esta radio, podamos dar un buen surtidito. Como esos, los caramelos masticables, surtidito. La nana, me gusta sus de nana. Bueno, hoy Aníbal lo decía, pero lo podemos reafirmar, y tiene que ver con que se cayó lo del voto electrónico, y que ahora sí podemos opinar nosotros, que no tenemos ningún tipo de conveniencia, digamos, política, digamos. Sí, poner... afinidad, puede ser que... Sí. No, me parece sustancial, es una derrota... la verdad profunda del gobierno de Macri, de Cambiemos, porque en esto ellos apoyaban casi toda su estructura, digamos, política electoral del 2017, en esta ley que más que nada era lo que decía Aníbal, solamente sostenía el voto electrónico, y la verdad que eso no daba ningún sustento para un debate tan rápido, tan apresurada. Votar una cosa que no tenía sentido. Ahora, pero yo lo que le intentaba preguntar a Aníbal, y Aníbal obviamente un tipo paisano que sabe caminar el campo, el tema, me parece, la contracara de todo esto es cómo el bloque de senadores se anotició que es mayoría y que de alguna manera le puso un límite. Se dieron cuenta. Y dentro de ese bloque Bueno, la figura de Pichetto, ¿no? Mickey Pichetto, que de alguna manera se vio eclipsado porque era el promotor, el acuerdo con el gobierno de llevar adelante eso en el Senado. Sí, sale sí. Bastante desdibujado en su rol de negociador y manejador, porque en realidad era el vector de manejo del bloque para el gobierno, o sea, claro. El tipo lo que hacía era, bueno, así, y su digamos, su coequiper con la correita era Abal Medina. Inclusive en la reunión, por cosas que se escribieron, varios escribieron sobre el tema de cómo fue la reunión, que fue bastante tensa, Pichetto se corre un poco y lo deja expuesto a Abal Medina en la posición que querían llevar adelante, sabiendo que la cosa venía medio mal. Porque en realidad le llegaba línea de los gobernadores que no querían. Sobre todo un gobernador del noreste, uh-huh. de la Argentina, parece que presionó bastante para que esto no se moviera y para que esto no saliera. Pero yo creo que más allá de la lectura interna que podemos hacer de la cuestión, pero, que pasó, sí. Yo quiero poner énfasis en el punto de la derrota del gobierno. Es una derrota contundente en una semana bastante mala. Sí. Ya empezó con el tema de la pregunta que le hace Cantoni de Clarín a Macri el domingo y no la sabe responder, que era muy simple, cómo se reactiva el consumo. Yo, es más, lo vi al cadete, lo vieron, al cadete de Navarro. Muy bueno. Muy, buenísimo. Muy gráfico, me pareció. Contando con una bondiola. Gran hallazgo de cómo explicar. Genial. Es genial cómo se puede explicar. Tendríamos que subirlo a los canales de la revista. El video es pero mágico. O sea, es mágico. Con tres pasos le explicó a este mequetrefe que tenemos. ¿Cómo se reactiva el consumo? ¿Cómo se reactiva el consumo? No, porque de hecho él lo dice en el video, si vos ves la respuesta de Macri, que es desopilante, el que no la vio, por favor, búsquelo. Sí, las poner las cosas. Los que no tienen acceso a internet, pídanle a los nietos que le es terrible, es terrible, es terrible. No tiene nadie que le diga, che, mirá, capaz que te vamos a preguntar esto, podés responder esto, podés responder lo otro. No tiene nadie que le diga, che, no respondas. Pero vos sabés una cosa que nosotros después, con la gente. No, pero amiga, perdóname, para mí es una respuesta de alguien que no va preparado a una entrevista. No, confiado de que, bueno, no. Pero no tiene uno que le diga, che, mirá que capaz que te preguntan esto, no, responde esto. Porque son todos amigos. No, pero pará, porque hay un manual de cómo se tienen que manejar los funcionarios. Sí. Que lo hizo Marquitos Peña. Lo escribió él. O sea, escribió cómo hay que. ¿Cómo hay que responder? No es joda. Parece joda, pero no es joda. ¿Cómo hay que responder frente a estas situaciones? Los funcionarios que tienen que hacer cuando no tienen respuesta a una pregunta. Te la debo. No. Pará. En serio, esto no es joda. Después podemos publicarlo también. Buscarlo, lo del PRO. Dice, frente a una pregunta de un periodista a un funcionario al cual usted no tiene respuesta, le está hablando para que el funcionario se defienda, tiene que mirarlo de manera media soberbia, con altura, y mandarle de vuelta la pregunta. Claro, hizo es como el juego, bueno. Exactamente lo que hizo él. Pero lo hizo mecánicamente. Mecánicamente, claro. No hizo un juego de. Yo creo que es Durán Barbismo pleno. Repreguntarte da tiempo a pensar la respuesta, a ver qué vos le podés decir. Bueno, es una regla básica del debate. Cuando vos no tenés respuesta, le das vuelta a la pregunta, claro. Y lo llevas. Pero eso es algo que hay que utilizarlo flexiblemente. Pero perdón, eso es no lo que, mecánicamente. Es muy bien lo que, como un pancho. Pero es muy bien lo que dice Lucas. Vos haces la pregunta para que su cerebro. Si claro. Lo tenés, en este caso este tipo no tiene cerebro, entonces claro. Lo que dice Aníbal, ¿no? Es un tipo de cerebrado. Entonces aparte, no hay posibilidad de pregunta. Aparte, se tiene que. El presidente es él, no el presidente. Está discutiendo, perdóname, pará. Porque eso se aplica si estás discutiendo. Esto pasa cuando se trasladan las cosas mecánicamente. Si está hablando con un referente de la política, entonces que le pregunta cómo, y bueno, ¿y vos cómo pensás que reactivar el consumo? En todo caso, ponele. Pero es el periodista. Bueno, pero Cantoni. El periodista no tiene la respuesta de cómo se. Pero por eso. Que sé que sorprendió. Hagamos se me está preguntando cómo. Claro, diciendo, usted presidente, diciendo, vos sos boludo, el presidente sos vos, no, yo no te puedo resolver nada. Te estoy tirando un set, no es un centro, es un le tiró. Trazo. ¿Viste cuando yo a mi nene de 6 años le tiro la pelota con la mano para que cabecee? Así tipo cortita, pelota de plastibol para que no lo lastime. Le tiró eso, ¿entendés? Para que el tipo cabecee de manera pero contundente. Bueno, esperemos que lo que pasó en senadores sea simplemente, sea sencillamente un primer llamada atención del bloque de senadores y no sea solamente algo que no les convenía a los gobernadores y que volvamos a esta lógica de aprobar todo lo que venga. ¿Eh? Sí, yo creo que hay un poco, o sea, un poco de cada cosa, ¿no? Pongamos un poco también que esto es política y es el arte de lo posible, o sea, tampoco arrinconemos la situación de los gobernadores diciendo que siempre votaban mal. Van viendo, según la coyuntura propia y la en general la del país, bueno, viendo, yo creo que, por eso remarco con el tema de la semana. Bueno, ahí Aníbal se te puso a la izquierda de tu comentario, porque está diciendo, han votado, le han votado toda una atrás de la otra, digamos, de las leyes que han, de alguna manera, no generaron ningún tipo de solución para los argentinos, todo lo contrario. Bueno, el tema de la zanahoria y el palo, que en general fue eso, ajá, bueno, parece que al gobierno se le acabó la zanahoria y el palo se lo recibió él en la cabeza, Martín. Y es que si no tenés más deuda, no tenés obra pública, o sea, porque decidís no llevarla adelante, no tenés, les querés sacar ahora con el tema de ganancias, vamos a ver de dónde van a sacar los fondos. Bueno, hay que ver esa situación. Esa es otra discusión, que otro de los puntos donde el gobierno tuvo que recular en chancletas. Sí. O sea, tengamos en cuenta una cosa, el presupuesto no está aprobado todavía. Está en el Senado. Y estos tipos ya, sin la aprobación del Senado, ya le están metiendo ellos, corriendo atrás de la situación que le planteó, entre comillas, la oposición, el masismo, que en realidad fue una jugada también en la que participó el Frente para la Victoria, en el tema de que presionar para que haya una sesión especial ayer, le generaba al gobierno bloquearla y quedar pegado diciendo, nosotros no queremos discutir ganancias. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Apurado el miércoles, manda en bicicleta a Prat Gaya. En bicicleta se mandó, se va a hacer un envío, se ha salido. Por la bicicenda. Por la metrocleta, ¿no? En la submetrocleta lo mandó a Rogelio Frigerio, que ya vemos que se está desdibujando su situación de negociador con las provincias, está perdiendo bastante. Y a Prat Gaya a negociar y a pedir más o menos, por favor, que esa sesión no se haga y que quede para una extraordinaria para la semana que viene la discusión, y creo que ahí se le colaron un montón de leyes que el gobierno no quería tratar y se le van a colar. Entonces, sí, bueno. Y tuvieron que negociar. Preocupan las leyes. Ni siquiera, yo creo que hasta ni negociaron. Se le colaron por la grieta, por la famosa grieta, se le colaron todas las leyes que ellos no querían meter, inclusive la emergencia social. Hablando de emergencia social, che, preocupa a Emilio Percio. Estaría bueno hacer una nota, a ver si podemos sacarlo. Ahora, referente al movimiento de vista, destacó que la lluvia de recursos para los sectores vulnerables que implica el acuerdo alcanzado ayer entre las organizaciones sociales y el gobierno en el marco del diálogo social, o sea, es una lluvia de recursos. Sí, sí. Y que eso. Están cubiertas las fiestas con eso. Bueno, ya lo dijimos nosotros acá. ¿Por qué tanta la lluvia, porque la lluvia de recursos va a los bolsillos de él y del Chino Navarro, o sea, de su dirigente, no de la gente. Ellos no negocian. O sea, terminemos con la cuestión de que creemos que estos tipos negocian para la gente. Estos no negocian para la gente. Pérsico. Bueno, Pérsico, el Chino Navarro. Bueno, lo voy a decir a tono personal, me voy a hacer cargo de esto. O sea, por eso no hablo de la Vita, hablo de los dirigentes. Que ya lo dije el viernes pasado, yo ya por lo dije. Por favor, otra vez. No. Bueno, por eso no quiero volver al tema, pero. No, pero volvamos al tema. Tendríamos que sacar a alguien de Levita que explique realmente de qué corresponde este proyecto de emergencia social y cómo es esta lluvia de recursos. Sí, sí, yo, mi posición es, la lluvia de recursos va al bolsillo de ellos. Como fueron históricamente. Vos lo que querés decir que Levita va a gestionar estos recursos, pero de los medios de los cuales va a llegar a la gente a través de Levita. No me estoy está buscando la vuelta. Y pero los 30 millones de pesos van directamente al bolsillo de la gente. Sí, bueno, se aprueba. Yo tengo duda que sea así. Bueno, aclarémoslo, vamos a tratar de pedirle a Pablo a ver si podemos conseguir una nota para poder explicar esto de la emergencia social, para ver realmente, digamos, más allá del paliativo, que ya lo es, más allá del mecanismo en el cual se eroguen esos fondos del Estado, es un paliativo a una economía, a una política económica que está destruyendo. Evidentemente. Para que tengo que tapar, para que voy a tapar a los dirigentes de la CGT, están durmiendo de la siesta. Tapadito. Se despertó. Pobre. Están durmiendo, boludo. Está fresquito, porque están con aire. Durmiendo con aire, entonces están fresquitos. También negociaron y cerraron que no iban a despedir gente. Otra vez. Por 4 meses. No, pero no. Después wow, no sé. Vos. No, pero no fue así, ¿eh? ¿Cómo no? No, perdón, en serio. Ellos negociaron. Salió Triaca a decir. Sí, salió no. Triaca a decir este pacto que se armó a la media hora. No más, una hora le ponemos, salió Funes de Rioja a decir, la UIA no firmó nada ni asegura que no haya despidos. O sea, no duró una hora lo que dijo Triaca, fue una mentira. Este gobierno es un gobierno mentiroso. Y la CGT no dijo nada, los dirigentes, un poquito creo que Daer habló un poco del tema, pero no les duró una hora ese pacto, fue increíble. Lean después la secuencia de lo que pasó, fue increíble. Sale Triaca a decir una cosa y a la hora que salió con Quintana, en una conferencia de prensa muy graciosa, porque la verdad que son impresentables los dos, ¿eh? Lo lindo que era Moyano, dijo que Moyano Pablo, dijo que si sigue jodiendo teca va a ir a visitarlo a la casa. Bien, bien, Moyano, me encantó. Qué lindo, yo voy ahí también, ¿eh? Toca el timbre, tri, Pablo. Con 3.000, 4.000 camioneros ahí. Los tipos que no le ves la cara, ¿viste? Son tan grandotes que le ves los hombros. Atrás, sí. Le ves la... Pablito, dice el que te ve. Te la puso de pasito. No, fuera de joda. Estamos muy jocosos. Es viernes hoy. Yo viernes. Quiero escuchar... Macri, la concha de tu madre. Sí, por sí. favor. Bueno, ella ahí dice que sí, no está preparado. Me explota el Twitter con la nota de Aníbal Fernández. ¿Qué pasó? No, ¿está? No, gente Dale. Felicitándonos. Liliana González, Greta Romario, los amigos de Mañana Nacional. Romando Molos también nos habla sobre la nota, todos felicitando. Está bueno, ayúdenos a divulgar. Una nota muy linda. Vamos, Aníbal Fernández, aquí en Radio Rebelde. Papá, qué radio, por Dios. Che, radio, me preocupa Radio El Plata. Estás hablando de... No, es que el otro día, no sé cuánto tiempo, estuvieron todo un día escuchando música. Sí, sí. Está re jodido. Sí. Che, quiero decir una cosa. Me quiero solidarizar con el Tano Catalano, que sufrió ayer, la verdad, una cuestión bastante grave, porque no... ¿Sí? La quisieron disfrazar de robo, no fue robo, fue un tipo, un apriete, porque le preguntaban a la gente que encontraron el tema de si vivía un político ahí, así que yo desde mi posición, sí, nosotros desde acá, desde el micrófono, posición de Amartya. no, bueno, fuera de joda, quiero solidarizarme con el Tano. Grave, muy grave. Sí. Aparte, el único testigo que hay dice que le preguntaba, ¿acá había un político? Había un político, o sea, un apriete bastante, bastante feo. Volvemos a lo mismo, o sea, esto está así enmarcado en la cuestión de... La persecución a dirigentes sociales. Sí. Por eso está enmarcado en el tema de la detención ilegal, que ya es insostenible para el gobierno de Milagro Sala. Ayer liberaron a bueno, su marido, sí. Varios, o sea, es insostenible internacionalmente la posición del gobierno, ya no te sostén. En breve, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se va a hacer cargo de lo que de la misma resolución que sacó el grupo de trabajo y va a exigir la liberación de Milagro Sala, a la cual nosotros nos adherimos y exigimos desde, creo, del momento que empezamos este programa, que liberen a Milagro Sala porque es una detenida política y queremos una Navidad. Qué triste decir esto de vuelta, sin presos políticos. Ayer veía una foto del Tosco, con una bandera, estamos hablando de hace, no sé, 50 años ya, digamos, ¿no? Qué consigna popular que hoy se vuelve a instalar. Y recordemos que lo que dice Julián Andreu tiene que ver con una lógica, ¿no? Tiene que ver con Cristina, lo de Aníbal, lo de Carrió es impresentable, loco. Contra Scioli, ahora van. Lo de Scioli, por uno, yo todo bien. Por uno viaje en avión. Que lo investiguen, ¿no? pero la verdad es que no es nada. Pero aparte yo digo, lo quieren investigar a Scioli. La madre de Scioli, lo de Catalano, perdón, lo de esta mujer, lo de... La madre de Cristina. O sea, pero yo digo, lo quieren investigar a Scioli por unos viajes de un empresario. Cuando el presidente que tenemos acá se fue a la casa del dueño de una estancia en el sur, que el tipo tiene acciones dentro de Enor. O sea, bueno, con el avión y el helicóptero de él. O sea, dejémonos de joder. ¿No logran de alguna manera ya como neutralizar completamente? Yo ya ni me quiero preocupar por la denuncia a Scioli. La verdad que ya no me interesa. Ah, es terrible. La verdad terrible, que ya, viste, no terrible. Sé. Yo ya no les creo. O sea, llegan a lo... Antes por lo menos dudaba. Che, boludo. Che. Sí. Decir, bueno, y yo qué sé. No, y la justicia, pero bueno, o sea... Pero ahora ya es un nivel de arrastrado que ya te das cuenta que realmente tiene una intencionalidad. Vamos a... Eso, perdón, sí. El otro día estaba mirando TN, a la tarde siempre está el muchacho este, Wiñaski, con la Pobre, amiga, novia bonito. Esa que tiene. Es, todo el programa... Tengamos en cuenta que no es una persona, no es normal Wiñaski, o sea, pongámoslo en ese todo el programa de la justicia, de los Kirchner, de la madre, de la tía, de la sobrina, está todo el programa hablando de lo mismo, es insoportable. Para dar el dato concreto. Preciso. Entonces, ayer a Daniel Catalano, sí, denunció que entraron a robar a su casa en el barrio porteño de Parque Avellaneda, pero se llevaron objetos con mayor valor simbólico que económico, como una computadora. Algunos compañeros que se lo pudieron cruzar en la calle lo vieron muy preocupado. La verdad que es un momento muy difícil porque no es uno. Es una familia, ¿no? ¿Sabés que me acordé también lo que pasó? Le pasó a Eve, que fueron a las 3 de la mañana a tocar el timbre. Y por eso, o sea, que esto fue esta semana también, hace unos por días. Eso, para cerrar, ayer liberaron a 3 militantes de la Tupac, ¿sí? Fueron liberados por el juez Gastón Mercau, ¿sí? muchacho lindo. Bueno, uno de ellos es Raúl Noro, sí, que es el marido de Milagro Sala, que estuvo privado de su libertad. No sé si pudieron ver las fotos de Estela de Carlotto, que estuvo allá. Los que pudieron estar en el Patria cuando hicimos la actividad, y Estela lo contaba, ¿no? Contaba, me voy a ver a Milagro. Y bueno, pudimos ver la foto ahí sacando en el levantando los dedos en B. La vi a Estela levantando los dedos en B. Es fuerte eso. Es fuerte porque ella siempre ha cuidado mucho la imagen. No quiero ser, a ver, para que me entiendan. Estela Carlotto es una mina que ha sido, por ejemplo, ha estado con, digamos, ha tenido buenas migas con la Alianza, siempre ha tenido, digamos, una mirada muy institucional con respecto a abuelas, para ser... Se reivindica radical ella, claro, de extracción radical. Por eso, digamos, familia radical. Y como el dedo en B, el otro día viendo Cocineros Argentinos, nada que ver, pero tiene que ver, ¿no? Ponía, hacían, estaban haciendo, estaba ahí en casa almorzando. La cara de Lucas. Porque la cara de Lucas. No. Y ponen, traen un afiche y metieron los dos dedos en B de Perón y la... claro, la B de... las dos dedos y la P, ¿no? Y como todo eso va teniendo otra connotación, como los símbolos, no, bueno, esto es ya largamente explicado por la CLO y por los tipos que realmente saben de lo que significó el peronismo, la idea del significado de, sí, cómo se hizo, vacío, ¿no? Claro, cómo sí. Se va llenando, se eso se va llenando de un contenido de resistencia popular, o sea, como y cómo los dedos en B en Estela Carlotto, una mina que no la ves asociada a levantar los dedos en B, porque ella la recubre una mirada institucional, vuelvo a repetir, no es Eva Bonafini. Bueno, cómo algo que hemos hablado muchas veces en la revista, uno se va volviendo porque el contexto, porque uno, porque el adversario así lo requiere, porque la profundidad, la dinámica de la política, uno hace que se vaya volviendo de determinada manera, y eso de alguna manera inclina la cancha. Yo la verdad que lo festejo, porque dentro de la desolación que hoy vivimos en la Argentina, ver que hay símbolos que vuelven a recobrar la rebeldía, ¿no? Hoy levantar los dedos en B es un signo de rebeldía. Sí, eso hace 3 años atrás no pasaba. Eso hay que anotarlo. Bueno, hay que anotarlo. Eso no sé si te acordás el videito que hace David Briva con el tema de los dedos en B. De dos panchos, le dice. Le dice dos panchos. Es buenísimo eso, porque habla un poco del símbolo que vos ponés, porque el tipo lo que hace, el cana que representa a David, es eso, diciendo, che, los dedos en B no. Los dedos en B volvieron a ser. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. Sí, teléfono es 4893-2323. Si querés hacerlo vía internet, podés hacerlo al www.libergraf.com.ar. Y ahora sí, ¿sabés que teníamos entradas para ir a ver a La Lija? Este viernes, hoy, 21 horas, ahí como con voz de locutora te lo dice Mabel, vendé La Lija. Tengo una lija de hambre, pero ¿querés ir a escuchar a La Lija? No te lo pierdas, se presenta en Río Largo, hoy en Hasta Trilce, un hermoso lugar ahí en Massa 177, en el barrio de Boedo. Tenés un par de entradas, llamanos, dejanos tu teléfono, últimos tres números del DNI, y te hace de las entradas. ¿Qué tenemos? Hoy vamos a hablar un poco de deporte. Hay Copa Davis. Hay Copa Davis, la final. Allá, ¿no? En Croacia, exactamente. Están jugando la final, cuarta final. A ver si la podemos ganar una buena vez. Pero primer set, lamentablemente lo estamos perdiendo, 2-0. Era de esperarse igual, digamos, ¿no? ¿Qué perder? El primer partido este, digamos, era como el más complicadito. Del Bonis contra Cilic, ¿no? Cilic, sí. Que es la figura, digamos. Cilic es la figura que era top ten de... Ah... Y del Bonis, bueno, por ahí un poquito... Es el punto perdible, digamos. Es el punto perdible. Y el punto ganable, si hablamos de punto perdible y punto ganable... Que es el que viene ahora. Se supone que es el que viene después, el de Del Potro contra Karlovic. Está en duda si en el doble juega Maradona, que está ahí en Zagreb. San Zagreb llegó a Zagreb, se peleó con... Sí, que el Diego. Ella se peleó. Se peleó con todos los periodistas, como llegó. Excelente, ¿no? Excelente el Diego. Qué cosa de Maradona. Yo qué sé. Qué grande que Maradona. Eso que yo... Bueno, voy a decir que bueno soy porque me van a matar, pero... De Boca seguro que no. No soy de Boca, por eso. Y reivindico a Maradona como... Tipo, o sea... Gross. Completo. El Diego lo completo. Porque el completo... Ahora, pero el Diego avisó que iba a venir a la Argentina a pudrirla con el tema de la AFA, ¿todavía no llegó? Todavía no llegó. Pero ya va a volver. Mira, un día se peleó con el sueco suizo ese que vino una vez, que dijo, este no me atiende, no sé qué, y se fue a la mierda de nuevo. Che, escucha, ¿qué mal San Lorenzo? Después vamos a hablar de eso. No, ¿cómo se perdió el gol? Podemos hablar de San Lorenzo. Me quedé tilado en ese gol. Tenemos una nota ahí que es con Lamens, loco, no la podemos hacer, pero ya la vamos a hacer. Che, tengo un datito, ya nos queda un minuto antes de irnos. ¿Sabés qué van a elevar a juicio oral? ¿Se acuerdan de lo de los DNI de Siemens? Sí. Que es uno de la lluvia de inversiones, además. Sí. De los que iban a invertir ahora después del mini Davos. Siemens estuvo sospechada en todo el mundo de coimear. Bueno, sí, porque dijeron, coimeamos en todos lados. Ahora... Pero vos en la cosa... Argentina, bueno, está relacionado al gobierno de Carlos Menem, pero el dato es que Siemens era socio con quién, con el grupo Sokema. Claro, sí. Bueno, van a elevar a juicio el camarada al hijo, todos menos a Sokema, obviamente. Sokema no va, claro. La familia Macri estaba asociada, pero la Cámara revocó el procesamiento de sus directivos. Muy bien. Siemens había coimeado en todo el mundo, e inclusive en Estados Unidos, la bolsa de Wall Street del mundo le suspende la acción, o sea, no podía seguir operando por ese tema. ¿Cuándo volvió a operar? Cuando Siemens reconoce que paga coima. ¿Vos sabías ese dato? No. Bueno, vuelve a la bolsa solamente por reconocer que pagó coima, y con eso le dicen, bueno, perfecto, como sos un buen coimeador. ¿Cuál es el negocio de eso? Volvés a la bolsa. Y bueno, porque son todos lo mismo. Son una mafia con traje y corbata estos muchachos. Sí, ¿eh? Sí. Recordarán que el negocio era la manufactura de DNIs. $30 iba a valer. Hoy sería carísimo hacer un DNI. Sería impagable. Impagable. Que además el $30 hoy estaría más de... Pero aparte, el negocio era me acuerdo que cuando... Millonario, porque era una renovación obligatoria a los 40 millones... No, bueno, en ese momento no éramos 40 millones. Yo fui a hacer el pasaporte hoy. ¿Eh? Fui a hacer el pasaporte. ¿Y cuánto sale? 550 pesos. Bueno, ahí está, ¿ves? Numerito. Carito. Numerito. Carito. Bueno, pero no $30 como estaban intentando. No, pero aparte era un negocio, o sea, me acuerdo cuando se volteó el contrato, que creo que lo volteó Cristina. Ajá, sí. Y le da la chance a Randazzo de ser el que lleve adelante de vuelta. En el 2009 voltea a Cristina el acuerdo. Qué corrupta, Cristina. Corrupta. Qué corrupta. Que no dejó que se hicieran negociados. Vamos a la pausa y venimos con más deporte, notas, en esto que es No Nos Queda Otra. Ya casi un programa de verano, No, ya venimos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Presentan un recurso de queja para prorrogar la citación de Cristina Kirchner ante Bonadío. El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, se presentó ante la Cámara Federal y solicitó que se le conceda la prórroga pedida a la citación del magistrado. Por su parte, su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, ante la prensa, dijo que hasta donde sabía, su madre estaba en Río Gallegos, dejando confirmado que no acudirá a los tribunales de Comodoro Pi. Sociedad. El sismo cerca de Montevideo fue de casi 3 puntos en la escala de Richter sin generar daños. El gobierno uruguayo informó que el movimiento ocurrido a las 23:29 de ayer tuvo epicentro a 20 kilómetros de la capital y no provocó heridos ni problemas estructurales. El epicentro fue entre las localidades de Toledo y Las Piedras, así lo informó la sismóloga Leda Sánchez, quien dijo que el país está situado en una zona geológicamente estable, pero que es erróneo asumir que los sismos no van a afectar. Mundo. La mayoría de los alemanes respalda la decisión de Merkel de buscar su cuarto mandato. Así lo señala una encuesta que se realiza desde 1977 por encargo de la segunda cadena de la televisión pública alemana, que registró que un 64% de los ciudadanos considera correcta la decisión de la líder de la Unión Cristiano-Demócrata. Estas mediciones abren un panorama favorable a su formación coalición que encabeza Merkel de cara a las elecciones de septiembre de 2017. Clima. El pronóstico para hoy en el noroeste argentino adelanta una jornada con nubosidad variable, probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde, con temperatura máxima de entre 28 y 36 grados. En la región del litoral, en el norte, habrá nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas, ambiente caluroso con temperaturas máximas de entre 34 y 35 grados. En el sur del litoral y la región pampeana, tendremos nubosidad variable con temperaturas máximas de entre 31 y 34 grados, y sobre la región de Cuyo habrá cielo algo a parcialmente nublado, tiempo inestable durante la tarde, especialmente sobre las zonas serranas de San Luis y de la provincia de Córdoba, con temperaturas máximas de entre 32 y 35 grados. Finalmente, sobre la región patagónica habrá cielo algo a parcialmente nublado, luego tiempo de mejorando a partir de la noche, probabilidad de lluvias y tormentas sobre la provincia de Río Negro, también en el sur de La Pampa y Neuquén. Las temperaturas máximas rondarán entre 28 y 34 grados. Y en el extremo sur de la Patagonia tendrá nubosidad variable, tiempo inestable, con probabilidad de lluvias especialmente sobre la provincia de Santa Cruz, con temperaturas máximas de entre 9 y 20 grados. Informó Ignacio López Amorín desde el Servicio Meteorológico Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿A vos te parece la gente que están rajando del laburo? Es terrible. Bueno, depende de qué lugar lo miremos. ¿De qué lugar lo vamos a mirar, Claudio? Hay una sola mirada. La gente está perdiendo su fuente de trabajo. Vos la llamás gente. Para mí son ñoquis que generan tremendas pérdidas al Estado. ¿Ñoquis? Sí, ñoquis, Ariel, que heredamos del anterior gobierno que compró sus militantes con puestos de trabajo ficticios. ¿Qué decís, Claudio? ¿Cómo se nota que no estás en su lugar vos, eh? Mirá, Daniela, esta pobre gente se debería sentir totalmente inservible cobrando un sueldo sin hacer nada. Ahora, por lo menos, van a tener el desafío de conseguir un empleo genuino que los reconforte como seres humanos. Mejor no te contesto. Encima, aumentan todos los servicios. Yo ya no sé qué va a pasar. Sí, se viene jodida la mano, che. Perdón, chicos. ¿A usted les parecía normal pagar 50 pesos de luz? Se necesitaba un sinceramiento de precios. ¿Sinceramiento de precios? Exacto. Adecuar la tarifa a la realidad. Está bien, Claudio, pero los aumentos son muy abruptos. Violentos, te diría. A ver, Arielito querido. Los K venían subsidiando los servicios desde hace años para tapar la crisis. Eso en algún momento revienta. La verdad, no puedo creer que avalen los aumentos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo si queremos sacar el país adelante. Si quisieran sacar el país adelante, no le hubiesen quitado las retenciones al campo y a la minería, querido. Es verdad. Perdón, pero las retenciones eran un castigo para el sector agropecuario que jamás se dejó pisotear por la dictadura de los K. ¿Y la minería? Disculpame, ¿vos sabés la cantidad de trabajo que le dan a la gente de los pueblos? Encima cree que paguen retenciones, ¡por favor! Ah, falta que estés de acuerdo con lo que hicieron con la ley de medios y poner los radios. Jamás, pero jamás estuve de acuerdo con esa ley dictatorial que amenazaba gravemente a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Claudio, ¿te parece bien que Clarín tenga los medios que tiene? Pará. Clarín es un grupo económico, vos no le podés privar que quieran tener ganancias. Peor lo de 678 que ganaban fortunas y se lo pagábamos nosotros. Este tipo justifica todo. Sos insoportable, Claudio. No se puede hablar con vos. Ahí está. Típico de los kirchneristas. No pueden soportar que haya alguien que piense distinto. Son unos autoritarios. ¿Sabés qué? Andate a cagar. Vení, Daniela. No te vayas. Vos también, Claudio. ¿Yo qué? ¿No vas a decir que no necesitamos un cambio? La verdad, yo no necesitaba un cambio. Pero no tenés que pensar en vos nada más, Ariel. Pensá en los 14 millones de pobres que hay en nuestro país. Pensá en los periodistas independientes que tenían miedo de hablar en los medios. Pensá en todo lo que se afanaron. Pensá... ¿A dónde vas, Ariel? A buscar laburo, pelotudo. No te pongas así, che. Cambia esa cara que ya arrancó el segundo semestre. Anda a la concha de tu madre. Vení, no seas boludo. Dejá de ponerle palos en la rueda a este nuevo proyecto, Ariel. Bueno, es la grieta, che. Cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. Si vas a justificar cualquier pelotudez, mejor escucha No nos queda otra. Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo, es un mensaje para Martia. El que traiciona no sirve y el que no sirve que no vuelva nunca más. Estoy hablando de vos, estoy hablando de Pichetto, estoy hablando de todos los que aparecieron en la lista de Frente para la Victoria para defender nuestros intereses. No para votar a favor del ajuste, a favor de pagarle a los buitres, a favor de todo lo que es los despidos. Todas las traiciones, el que traiciona no sirve y el que no sirve que no vuelva nunca más. Así que vamos a ver quién los va a votar cuando llegue agosto del 2017. Gracias por escucharme. Aguante Radio Rebelde. Sí, buenos días, querido Samartiano. ¿Me pueden sacar de una duda? Porque a mi querido compañero le regalaron entradas para la GP porque cumple los años. Acá en el Autódromo de Buenos Aires. Pero el Autódromo de Buenos Aires está preparado para la GP porque no escucho nada. No veo ningún tipo de propaganda, nada. Corre la GP en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Me pueden decir si corre, sí o no? Un besito, Ángela. No, chicos, ustedes están equivocados, ¿eh? No es que no le tienen que dar bola a estos vergüenzas que están es decir, denunciando serialmente a todos los oficialistas peronistas y kirchneristas. Por favor, no dejes, no abandones eso, vos no tenés que abandonar, tenés que seguir peleando y demostrando de que son todas mentiras, que son todas operaciones. Gracias, Ricardo Avellaneda. Hola compañeros de Línea, estoy escuchando a Aníbal Fernández, me gusta Fernández, ¿cómo llama las cosas por su nombre? Dígame, yo lo escuché hoy al pasar a la mañana en el programa de Caballero, que se habían hackeado las cuentas del Banco Provincia. ¿Saben algo de eso? Bien, estos tipos que nos gobiernan, entre comillas, no van a parar hasta lograr la aprobación del voto electrónico. ¿Es posible que estén pensando en una lista para comprar votos a favor? Hasta luego, compás. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Mira, desde que yo tengo uso de razón, que usan la mentira para tapar montones de cosas y entretener al pueblo. Me acuerdo el caso Penjeré, que lo acusaban a Pinky Perlacaro, un Pedrito Rico en ese tiempo, y a Becchio, que habían hecho una fiesta negra y habían matado a Penjeré y era todo mentira, por favor. Un montón de cosas así. Una vez venía por Camino de Cintura, por Ezeiza, y estaban comiendo una parrilla, un montón de montoneros, y después leí en el diario al otro día, los mataron ahí en la parrilla comiendo. Feroz enfrentamiento de Ezeiza. Se enfrentaron con el ejército. Por favor. Hola, buenos días a Marciano, sobre Graciela. Bueno, quería hacer un comentario sobre el excelente reportaje que le hicieron recién a Fernández. ¿Ustedes se dieron cuenta que siempre los viernes la cita o hace algún escandalete Bonadío con Cristina? Eso es para darle pasta a las fieras, a las que están los fines de semana, como los programas ómnibus, como el de Mauro, el de Mirta. Pero es patético. Después otra cosa, los que le hicieron la operación a Fernández son sucios, pero más sucios me parece que son los que dicen que se perdió la provincia, se perdió las elecciones por culpa de él, y que son parte del peronismo. Sí, buen día, Jorge Milano habla. Bueno, yo digo que ya vos y yo no hace falta agregar más nada, pero simplemente esto, si el tipo se pone y valora el trabajo, entre comillas, obviamente, que está haciendo este delincuente de presidente, ya no se puede opinar más nada, jefe. No es solamente un traidor, es mal tipo, es mala persona. Ahora, hay algo que no escucho hablar. Se habla de Macri, del padre y de la madre, la familia Villegas, la cadena de alimento más importante del país y aledaño tiene esta buena señora. Y si no, ¿por qué no nos preguntamos los argentinos por qué? Mira, habla un compañero. La radio de Víctor Hugo, que está al lado de ustedes, es en la zona de Santa Rita, a vida del parque, hay una interferencia bárbara. Ustedes escuchan bien, los de ustedes escuchan bien, pero la de al lado de ustedes hay una interferencia importante. No sé si sirve para algo, pero un abrazo compañero y un beso a todos ustedes, junto a Delía y a todos los compañeros de Delía. Ah, hola chicos, de Amarte habla el Tano Mario, chicos. La verdad que acabo de ver por YouTube la payasada que hizo ayer la catequista con cara de nada, que la quieren presentar, y es la peor gobernación que hemos podido asistir. La llevaron a General Lavalle. General Lavalle es un pueblo que está antes del partido de la costa. Es un pueblo donde vamos a pescar, 200 habitantes. La terminal y el jardín de infantes se lo hizo el gobierno anterior de Scioli. La llevaron a donde están los pibes. No había ni una persona de las 200 que hay. Lamentable, véanlo. Esto es tristísimo, pero la quieren presentar como una catequista, que es cara de nada. Sí, buen día, buen programa, Alberto Lano. Bueno, ayer Obama perdonó a dos pavos del sur. Vamos con los múltiples hoy, por ser viernes. La pregunta es, ¿quiénes eran estos pavos? ¿Pichetto Bocio, Fray Carrió o Macri Michetti? Aclaro, uno era el pavo nacional y el otro el vicepavo. Gracias. Sí, amigo, ¿cómo le va? Soy Beto de Liniers. Estaba escuchando la entrevista a Aníbal Fernández, no me pude mover del lado de la radio, la verdad. Es un cuadro político gigantesco. Yo no sé, te digo, en el pan y queso de la vida es el primero que elijo. Y acá, bueno, después de haber elegido a Cristina, por supuesto. Pero el tipo, nada, lo da vuelta como una media a todo. A todos. Te mando un abrazo, Beto del Niño. Sí, buenos días. Lo de Aníbal Fernández fue más terrible todavía, porque te llamaban a tu casa, y te decían, ¿usted le confiaría a sus hijos, a sus nietos, a un narcotraficante? Te llamaban a tu casa. Fue peor que un debate. La verdad que al querido Aníbal lo destruyeron, le pusieron el mote de narcotraficante, y ahora vos lo ves repetir en todos los canales de televisión. Fue peor lo que le hicieron a Aníbal. Un besito, Ángela. Muchacho, el pobre Mauri se vio en el brete de tener que actuar como un psicoanalista lacaniano, que te escucha, te da vuelta la pregunta y te repregunta él, ¿y a usted qué le parece? Y el pobre infeliz ni siquiera le da para copiar ese libreto. Hola Santiago, hola Martia, qué nivel, che, Aníbal Fernández, la rebelde. Por eso le digo, yo soy un aportante y contento, por eso le digo a los que tienen televisión, cable, toda la mierda esa, hagan el número, use la cabeza, digan qué es lo que me programa a mí, qué es lo que me gusta, qué es lo que me simpatiza, y vas a ver que un par de horas más de eso no ves por televisión. Y te voy a ahorrar la guita, comprar un video, DVD, lo que sea, y poner la guita, un par de mangos en la rebelde. Muy buen programa, ya lo recupero, chao, che. Y 18 del mediodía, estábamos tomando sol acá en el estudio y nos sorprendió. Qué buenos mensajes. Algunos mensajes son para alquilar balcones, ¿eh? Por ejemplo, el de en el pan y queso de la vida, lo dijo primero Aníbal, no, me mató. Cuando la voy a anotar, esto para anotar. Se la vamos a hacer llegar a Aníbal. Me encantó. En el pan y queso de la vida, el hijo primero Aníbal, me encantó. Acá me escribe una amiga mía, Bechu, que se reía con el tema del el sketch ese, sí, de Cerrón, todo. Estoy escuchando a mi hermana cuando dicen eso. Tiene la lamentable situación de que la hermana, claro, es votante del PRO. Sí, sí. No, nunca trabajó en su vida, pero apoya al gobierno de Macri. Y es que no causa gracia ese sketch porque en realidad es como muy muy literal con respecto a la gente que realmente piensa de esa manera, ¿no? Sí, no, o sea, increíblemente, recién fuera de micrófono hablamos de ese tema. El votante de Macri, o sea, no defiende nada de este gobierno, porque no tiene nada para defender. ¿Qué vas a defender? Que te están cagando de los pibes, que se toma menos leche, que se come menos carne. Eso es indefendible. Entonces, ¿qué hacen? Para justificar el voto, que muchos ya lo tienen arrepentido, pero no lo puedes decir a 10 meses que ya te arrepentiste, es, bueno, los anteriores se robaron todo. Hay que darle tiempo, esa es la otra excusa. Sí, el otro es el que hay que darle tiempo, sí. Pasa que el tiempo está como agotando, y en política en este momento, sobre todo en este último tiempo, los tiempos son muy cortos. Obvio. Son muy cortos. Un saludo para Jorge Milano, que sí tiene su cartel de Yo Escucho Radio Rebelde, así que invitamos a todos nuestros oyentes a que hagan ese pequeño gesto, que es que vos tenés un comercio, tenés un local, o no sé, o tenés alguna manera de poder contarlo. Bueno, decís Yo Escucho Radio Rebelde. Conozco el kiosco de Díaz Vélez, 4500 Vereda Impar, digamos, mano izquierda, sí, al lado del Coto, ahí se escucha Rebelde todo. Ese lugar es un reducto montonero. Esas dos señoras que están todas las tardes ahí, montoneras. Es un reducto montonero. Hay que denunciarlo. Mandamos un beso ahí al kiosco de calle Díaz Vélez, ya saben de la que lo que estamos hablando. Genera una situación, cuando yo voy a Coto a comprar, yo vivo ahí cerca, sí, paso y me atraso porque me quedo hablando. Y sobre todo la señora, no la propietaria, sino la otra, me provoca con preguntas muy decisivas. Sí, sí, sí. Y porque tiene una beta medio trosca. Entonces me provoca y bueno, a mí es fácil. Y a usted es muy difícil, ¿no? Es fácil yo que entre en cólera. Bueno, y ahí había comentarios sobre el sanguchito Bocio, ¿no? Que más allá de Bocio, me gusta Mayra Mendoza tratando de, digamos, que aunque sea hablando mal de Mayra Mendoza, por lo menos se instale, ¿no? Porque es importante también saber que hay un montón de diputados que por ahí no los tenemos muy presentes, pero que están, y que bueno, de alguna manera es confrontar. Me genera mucho entusiasmo que pongamos esos límites, ¿no? Son límites que a la hora de la política, ¿no? Como cada vez cuando habló Aníbal, que le pega a Massa, que lo manda a dormir a la casa, o como o como este señor Bocio, digamos, ¿no? Cantándole las 40 a Mayra Mendoza, me parece que son límites interesantes a la hora de construir lo que hay que construir. Sí, ¿sí? El problema más grave que tiene Bocio es que ya casi no puede caminar por la calle, o sea, porque es un tipo que, o sea, antes los anti-K los repudiaban de manera, digamos, violenta, y ahora ya todo el arco político. Es bueno eso, consensuó con todo el arco político que lo putee todo el arco político. Eso es muy bueno, para el consenso. Sí, eso es importante. Se logró un consenso amplio. Sanguchito. Un poquito en contra. ¿Quién va a decir que lo puteó? Ahora lo putean todos. Ahora lo putean los anti-K y los K. O sea, los anti-K le van a decir que es un corrupto chorro que se afanó todo, lo cual tiene un visto muy pequeño de verdad. Porque tiene un problemita. A vos se lo carpetearon. O sea, para decirlo más simple, y se hizo caca y bueno, por eso se saltó de... No, pero vos te pueden apretar y decir, bueno, me voy al fondo del curso, bajo la mirada y no me rompa. Ahora, ponerse al frente... No, igual hay que tener en cuenta una cosa, porque él... Guardarse un poco. Él le endilga a la Campo la derrota del Frente para la Victoria en el balotaje del año pasado. Pero hay que tener en cuenta que él era jefe de campaña. No, eso no lo sabía. Él era jefe de campaña nacional de la... Sí, no es joda, es así. Él es el jefe de campaña nacional. Estaba al frente de la campaña. No puede ser. ¿Por qué no le cree? No, pero es que no tiene sentido. ¿En serio está diciendo te eso? Te juro, sí, ¿verdad? Exacto, es así. Era jefe de campaña, claro, de la ¿y campaña? ¿Cómo va a decir los padres de la derrota si era el jefe de campaña? Y aparte, otra cosa, sumado que creo que se lo hicieron circular ayer. En su ciudad natal, que es Tandil, él perdió. Su hermano, que se presentaba intendente, perdió. Y perdió el Frente para la Victoria 60-40. Tandil, tierra de Macri. Sí, por eso. O sea, él sí que es un tipo que es el mariscal de la derrota. Porque perdió donde se metió, perdió. Ya ni no sostiene ni el call center que tenía en Tandil. Y tierra de Delpo. ¿No? ¿Tandil? No rebotó la pelota. Sabe los grillos. Quedó ahí. ¿Qué estaba por decir? Sí. Hoy 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Importante poder remarcarlo. Hoy va a haber una movilización a las 17 horas a Plaza de Mayo, ¿sí? Por esto que es el Día Internacional, contra la violencia, sino la eliminación de la violencia contra la mujer. Pude ver por internet unos spots muy interesantes, ¿sí? Que hablan sobre, para ejemplificar, ¿no? Situaciones de violencia que viven las mujeres cotidianamente, que uno por ahí no puede ser advertidas y que de alguna manera son importantes poder denunciarlas porque si no pasan por alto, ¿no? Así que hoy 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, va a haber una marcha a Plaza de Mayo. Y ahora, para hablar de un tema que tiene que ver con la agenda, que tiene que ver con la realidad del trabajo hoy, pero además con algo que pasó ayer y que nos afecta mucho a todos, lo hemos comentado aquí en la mesa y tiene que ver con esto que sucedió en la casa del Tano Catalano. Pero para hablar de esto vamos a hablar de alguien que está, por supuesto, al lado del Tano, y que es Luciano, el Lucho Fernández, como lo conocen todos de AT Capital. Lucho, te saluda Julián Saúd, Julián Andreu, Lucas Esbora de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Gracias por la comunicación. Primero, antes que nada, solidarizarnos con lo que pasó con el Tano, que es un hecho gravísimo y que la verdad, me imagino, los tiene a todos muy apesadumbrados. No los bajonea en cuanto a la lucha, todo lo que hay que luchar, pero sí me imagino su momento de mucha tristeza, de mucha preocupación, ¿no? Me imagino su momento difícil. Sí, completamente. Nosotros ayer sacamos un comunicado. Es un episodio que afecta en lo personal al Tanito y su familia, así que nosotros agradecemos la solidaridad que fue mucha, que fue de todos lados, y bueno, nada, ojalá se pueda esclarecer el hecho, porque realmente creemos que es una situación en la que el Estado mínimamente tiene una posición confusa con respecto a estos episodios. Uh-huh. Así que bueno, les agradezco mucho la solidaridad. Luciano, ahora sí, para entender, para darle la otra cara de este tipo de persecuciones, que bueno, eso ocurre por cuenta nuestra a distintos referentes de lo social, lo político, tiene que ver con los comentarios, digamos, de esta semana que se dio a la luz del presidente, previamente dicho, el ministro de Trabajo, con respecto a, bueno, rediscutir los contratos de trabajo, ¿no? Que son viejos, digamos, los que tenemos, y hay que actualizarlos. Pero, digamos, todos sabemos que por lo bajo lo que están planteando es una flexibilización laboral. ¿Qué te merece estas apreciaciones de nuestro gobierno? Yo a veces me pregunto si no miden las consecuencias o si, como este es un gobierno que permanentemente obra en inteligencia común con el periodismo dominante, con la prensa hegemónica, si no nos ponen a discutir otras cosas, ¿no? Sí. Si a veces no tiran estas cuestiones que a nosotros nos parecen terribles o que cómo van a decir eso para correr el eje de alguna discusión. Básicamente porque esta semana se vendieron las acciones de Petrobras que tenía el FGS, aumenta el endeudamiento del país, aumenta la fuga de divisas, cae la actividad económica, se profundiza la recesión, se pierden puestos de trabajo, la actividad industrial se está desvaneciendo. Entonces, no obstante eso, estoy convencido que, más allá de la intención, es un gobierno que se pretende del siglo XXI, pero en realidad es del siglo XIX, y que quiere que los argentinos volvamos a discutir en una era preperonista. Uh-huh. Por eso hablan tanto del bono, por eso se han hecho casi que abanderado del bono, porque el bono tiene la connotación histórica de la forestal, ¿no? O de las moliendas en las que se le pagaba a los trabajadores con bonos que solo se podían utilizar en la compra de productos del mismo patrón. Así que para nosotros, más allá de la intencionalidad, insisto, deja de relieve la ideología y la tradición histórica del linaje Macri y de todos los que lo acompañan en el gobierno nacional. Sí, Lucho, ¿cómo andas? Julián Andreu. ¿Cómo estás, Julián? Quiero meterme un poquito en la interna, un poquito más adentro de ATE. ¿Qué pasa con ATE Nacional? O sea, ¿dónde está? ¿Están? ¿Existe? O sea, sus dirigentes están a la cabeza de lo que se viene, que van a ser despidos, represión a los trabajadores, o está ausente? Me parece que están priorizando otras cuestiones. Nosotros no terminamos de dilucidar bien cuáles. Desde ATE Capital le hemos promovido y acompañado y movilizado el 4 de noviembre en la marcha a las 2 CTA, donde habló Micheli y habló Hugo Yasky, y ellos no solamente no participaron, sino que casi que boicotearon esa movilización y cada intento de unificar la CTA. Creo que eso es lo más terrible que están haciendo, digamos, en su condición de dirigentes, porque pareciera que quieren sacar ventaja, ¿no? Como que en alguna acción determinada se le puede ganar, no sé, un centímetro en un diario a otro o un minuto de televisión. Y para nosotros esta es una que no se gana en soledad, o sea que acá el protagonismo o es colectivo o vamos a quedar a merced de un gobierno que tiene claridad en los objetivos y que nos puede dar una categórica derrota. Entonces, me parece que lo de ATE Nacional tiene que ver con que se agudiza la falta de visión de la etapa de nuestro país, del contexto en la región inclusive, porque si uno lee un documento que sacaron después del triste episodio del Bauen, sí, casi que condenan los procesos nacionales y populares en la región, y casi que son todos reformistas y que estamos retrocediendo en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, porque no se hizo lo que se debía hacer. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué fue al pedo de esto? Y bueno, pero es la posición de ellos. Entonces yo creo que hay una ceguera política muy grande y que esta ceguera, digamos, llevada a esta cuestión más doméstica que me preguntaba vos, lo lleva a un nivel de aislamiento, en la que inclusive pueden terminar haciendo cosas por le galerí, como se dice, como fue el otro día el acompañamiento simbólico a los mineros de Río Turbio, que mandaron cuatro dirigentes y la estructura y la militancia y el acompañamiento masivo lo puso Arte Capital. Lucho, para cerrar, se nos va la media hora. ¿Cómo ves la situación del movimiento sindical para lo que viene el verano, ¿no? Ahí va a haber aumento de tarifas, hay amenazas de despido, intentaron firmar un acuerdo que sabemos que no lo van a respetar. Me imagino que en el Estado había un plan para echar un montón de empleados estatales. ¿Cómo ves el veranito? ¿Así lo ves cargado? ¿Ves que hay que esperar hasta marzo? ¿O vos crees que en enero y febrero nos vamos a encontrar en la calle? Me parece que están intentando por lo menos dar la sensación de que vamos a tener un verano tranquilo. Acá, a contramano de lo que dice el tango, ni el músculo duerme ni la ambición descansa. Nosotros no nos tomamos vacaciones, más bien nos preocupa. Y en los términos generales de lo que decían del movimiento sindical, creemos que la traba está puesta en que el sindicalismo o gran parte de la dirigencia sindical teme que una agudización de la conflictividad o de medidas de fuerza escalonadas o de un plan de lucha termine siendo capitalizado por quien hoy aglutina a la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso decís que Me parece que ahí está, el palo en la rueda, el porqué. Porque acá, todo el sindicalismo habla del peronismo, ¿no? En líneas generales, sí. La mayoría la casi totalidad de la dirigencia sindical se reivindica peronista. Bueno, la mejor tradición del sindicalismo peronista fue la que tuvo proyecto político, fue la que hizo el Cordobazo, sí. La CGT de los argentinos, la toma de Lisandro Latorre. Todo eso tenía una finalidad, que era el retorno de Perón. Sí. Y hoy sería bueno preguntar, porque seguramente la respuesta no sería que vuelva el gobierno que se fue el 9 de diciembre, ni que vuelva Cristina, pero tampoco respondería que sea Sergio Massa, porque lo que está claro es que por esta cuestión, que marcó los últimos años del gobierno de Cristina, hoy tenemos lo que tenemos y hay una dirigencia sindical que no puede reconocer los errores del pasado, que no quiero decir que los errores fueron solamente la dirigencia sindical, seguramente fue toda la dirigencia del campo popular, pero claramente cuando uno se embarca en planes de lucha o en objetivos que trascienden a la dirigencia sindical y que tienen que ver con el movimiento obrero y con el pueblo argentino, tiene que tener proyección política. Hoy esa proyección política recae en Cristina y me parece que parte de la encrucijada o el dilema que tiene la dirigencia sindical es que no quiere hacer nada que capitalice Cristina. Muchas gracias, Lucho. Impecable. Nos vemos y nos encontramos en la calle, ¿por qué no? Gracias. Hasta gracias luego. A ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Estábamos con Lucho Fernández de AT Capital. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo los viernes de 14 a 17 por nuestra radio La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación. ADN nacional y popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN nacional y popular. Por Rebelde AM740. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de nuestra historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde. Radio. No te pierdas El Mundo del Revés. Todos los domingos de 12 a 13 horas, en Radio Rebelde tenés toda la actualidad de la política internacional. De la mano de Oscar Laborde, Jorge Dercos, Patricio Datorre y Federico Laborde, podés echarle un vistazo al mundo desde América Latina. Eres un burro, Mr. Danger. El Mundo del Revés. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Scorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al proyecto nacional y popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Así, pero no queda otra. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Y ahora sí, nos metemos de lleno en este viernes que se va llevando la semana con el deporte. Lucas Esbora, ¿qué tenemos? Se puso muy peronista por un momento, ¿no? Se puso Messi. Y no le queda otra, tiene que también poner los dedos en B. Fue Messi peronista. ¿Ya la selección ya sigue con el veto a los periodistas? Sí, con el veto. No sé, hoy leí que Messi me había hablado un poco de la selección en algún lado. No leí bien la noticia, pero sí, supuestamente siguen con el veto. Exactamente. Hablando de selección, obviamente tenemos la Copa Davis. Este torneo. Che, qué grandote por países. ¿Cómo es? ¿Son croatas? Croatas, exactamente. Silic. Después una manito. No. Va ganando Silic de 2-1 en sets. Y el cuarto set, ahora se me no está pasando, pero ya te digo. Y después juega Del Potro contra Karlovic, ¿no? Acá el amigo de Andreu. ¿Quiere que gane o no quiere que gane? No, ni me interesa. No le interesa. No. ¿Qué es lo que quiere? Que venda soja, por otro soja. Quinta vez que Argentina juega la final, obviamente todavía no la pudimos ganar nunca. Recordemos aquella de Mar del Plata que... Emotivas. Que jugamos con España, que no vino Nadal. Nadal, y la jugamos en rápida. De local, rápida, supuestamente teníamos todo a favor. Salió todo mal. Pero bueno, salió todo mal, se terminó... ¿Quién fue Mónaco? ¿Fue el quinto punto? ¿Pasa que fue Mónaco ese día el quinto Mataste. Ahí está, 2-1, va ganando el croata. ¿No? Y el cuarto set, claro, 3-0 el argentino. Muy bien, así está que, bien. Ojo. Esto lo desgasta a Sivic para ir jugando. Con el saque el argentino, ¿no? O sea que se puede poner 4-0 eso. Sí, y te digo, o sea, viendo que la estrategia croata, yo ya hablé con el técnico croata. Ah, sí, yo hablo croata. me dijo que va a jugar los tres puntos. Entonces, ¿Cómo es eso? Y va a jugar hoy, va a jugar mañana el doble y jugaría también el domingo. ¿Los tres partidos va a jugar? Va a jugar tres partidos, Cilic. Y porque es la figura, o sea. Y aparte se le cayó un doblista, me parece, que se le lesionó, que es un muy buen doblista, que tiene Dobrich, que se llama. Y así que bueno. Sí, supuestamente iba a jugar Dodich y Skulgor, algo así, contra Pela y Mayer, supuestamente. No está confirmado todavía, ¿no? Que pero, esté el potro. En esa. Pela y Mayer supuestamente sería el equipo de mañana en dobles. Por ahí cambia, ¿no? Depende cómo se den los resultados, ¿no? Capaz que, no sé, capaz que mete un batacazo ahora, mete el potro y, no sé, ¿no? Estoy haciendo mis ilusiones. Claro, porque la otra vez la crítica había sido que lo usaron a Del Potro en el dobles, al Divino Botón. Claro, exactamente. Que y al final terminamos ganando en el quinto, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el que juega después con el Sojero, Karlovic. Es el que tiene el récord de Ace. Tiene el récord de Ace, exactamente. Pero el otro... ¿Qué es un récord de Ace? Que no es cuando, el jabón en polvo. Ace. Cuando saca y el contrario del rival no le pega, ¿no? Entonces, no va a tocar. No total. Sí. Digo, pasame la pelota, Carlito. Es un muchacho de 2 metros 13, creo. O sea, un de polvo también es muy buen sacador, ¿eh? Todos los croatas son... No sé si tiene... No debe tener récord, pero es muy buen sacador. ¿Quién? Del Potro. Ah, Sojero, digamos. Saca el otro dato también del partido del Potro y Karlovic, que ya jugaron 5 veces y el Potro ganó 4. Ah. Ese es el otro dato. Sí, lo tiene de hijo. Lo tiene de hijo también de Cilic, del Potro. Del Potro, sí. Al revés, por ejemplo, Cilic y del Boni, ¿no? Ganó el punto el argentino. Ganó el punto. 4-0, o sea, estaríamos casi a las umbrales del quinto set. Wow. Pero bueno, saliendo un poquito del tenis y el que nos está llamando, decirle que no llame más. Nos llaman por teléfono. ¡Hola! El fútbol, volviendo al fútbol. Esta semana hubo Copa Sudamericana, ¿no? Para el que no lo vio, lamentablemente el último equipo argentino que quedaba en Copa Sudamericana quedó afuera, que fue San Lorenzo. Había empatado 1-1 el partido de ida y 0-0 empató de visitante. El partido de visitante, el primer tiempo lo regaló prácticamente San Lorenzo. Entró muy atrás. Fue medio raro, porque la verdad que San Lorenzo la única que le quedaba era hacer un gol. Está bien, si Chapecoense le hacía uno, tenía que hacer 3. Pero si San Lorenzo no lo hacía, quedaba fuera. El gol que se pierde Angelari en la raya. Creo que adentro del arco. Le pega muy mordido. Y después en el segundo tiempo, San Lorenzo se despertó un poco, salió a atacarlo. Y bueno, se agarra unos cuantos goles. Incluido este de Angelari, que era gol. No sé qué pasó. Era en el minuto de descuento, aparte. O sea, minuto de descuento, era tipo la hecatombe brasileña. Y el otro finalista es Atlético Nacional, que ayer empató con Cerro Porteño en Colombia y va a jugar la segunda final consecutiva, porque recordemos que ganó la Copa Libertadores, ¿no? Se puede dar una cosa que no se había dado nunca, que se lleve la Libertadores y la Sudamericana. ¿Y River no ganó la Sudamericana y la Libertadores? No el mismo año. River gana primero la Sudamericana y al otro año gana la Libertadores. Ah, en el mismo año, claro. Y el mismo año se va a quedar con las dos copas. Que ya viene de varias copas, porque es más, la Libertadores de River la juega con Atlético Nacional, si no me equivoco. La Sudamericana. La Sudamericana en la final la juega contra River y que River le gana, ¿no? O sea, como que viene bastante bien armadito Atlético Nacional. Sí, sí, tiene varios jugadores, ahora no me acuerdo los nombres, pero hay Borja es uno, bueno, sí, no me acuerdo. Creo que sí. Hay uno que juegan por afuera o por los dos costados y el delantero es bastante bueno. Se armó bien. Se armó bien, exactamente. Desde aquella mística Copa Libertadores que gana con Escobar Gaviria. Que lo arma el equipo, o sea... Claro, recordemos que Escobar era hincha de Atlético Nacional, ¿no? Tuvo un momento ahí metido en el club. Estuvo bastante metido, sí, sí. Que bueno, nada. Sí, que pasaron bolsas de dinero. Léanlo y saquen sus propias conclusiones. A ver qué pasó. También tenemos el fin de semana. Continúa el campeonato argentino. Continúa. Juli, ¿cuánto falta? Juli, te cuento. Por favor. Estamos en la fecha 11, ¿no? Pero recordemos que son 30 equipos de ida nada más, ¿no? Se jugaría más este partido. Es el torneo Grondona este. Esta fecha... Post-mortem. Esta fecha... De morir dijo, quiero que el torneo sea así. Son 30 fechas y la fecha de los clásicos, ¿no? O sea, serían 30, si no me equivoco. Estamos por la fecha 11. Que lo tiene a Estudiantes puntero con 26 puntos, ¿no? Que fue el que se cortó, que todavía no perdió, sigue invicto. Tiene 8 ganados y 2 empatados. Después abajo viene San Lorenzo, Newell's con 21, Boca con 19, Racing con 18. Y bueno, esto es lo más. Talleres que está haciendo una muy buena campaña, ¿no? el Racing, ya vamos a hablar un poquito de Racing ahora cuando nos toque decir que el domingo juega, ¿no? Por ejemplo, partidos para hoy tenemos Temperley y Lanús. Podría llegar a una especie de semiclásico. Son los del sur, del no, sur sé, sí. No sé si son clásicos. Igual pero... creo que el clásico ahí es Banfield-Lanús. Banfield-Lanús, sí, sí, obviamente. Sí, sí, y claro, Temperley con los Andes, ¿no? Temperley con los Andes, es verdad. El Mil Rayitas. El Mil Rayitas. Talleres con Arsenal a las 9 y a las 8... sí, a las 9 y cuarto, Talleres con Arsenal, bien digo. Y para el sábado tenemos al puntero, que va a estar jugando a las 6 y media Banfield Estudiantes en la cancha de Banfield. Y el domingo, el plato fuerte del domingo, tenemos a las 5 River Huracán, a las 6 y media San Lorenzo Boca y Racing Independiente el domingo a las 8 de la noche en cancha de Racing. ¿Con ¿con visitantes? ¿O no, sin visitantes. Final, ¿no? Porque se habló, hablaba de eso. Pero muy jugado jugar con visitantes. Che, además, a las 8 de la noche. Sí, medio de noche. Un horario bastante tarde. ¿Cómo me divertí con Teo el otro día en la cancha de Boca? Usted es muy malo, me parece. No, me divertí mucho. Porque aparte, igual es increíble que Tevez hable y como se enoje por eso cuando hizo gestos. Donde estuvo cada partido con River hace gestos, o sea... Recordemos que lo echan en aquella final mítica de... Casi la gallinita. Que es la gallinita. Semifinal. Semifinal, ¿no? Que después pierde la final con el Once Caldas. Primero le gana a River, ¿no? Le gana a River por penales. Que hace el gol Nasuti. Nasuti en el último minuto, sí. Bueno, todavía juega Nasuti. Lo gritaste, ¿no? Un poquito. Viva Teo, pone el gestito de... Sobre todo, más que nada... Y bueno, hablando un poquito, a mí me parece un pelotudo. Teo. A mí me parece un pelotudo. Y bueno, que se vaya a Colombia, que no vuelva más. Xenófobo. Y nadie para uno. Viva Teo, vuelve a poner de afuera. Que se ve que juega la pelota, juega bastante bien como para andar haciendo... Hizo el gol, aparte. Hacía un gol hace 20 fechas y se lo clava a Boca. La semana le había dicho que no le llegaba a situaciones claras. Había... Y se la manda a Boca, con perdón de la guardada. La hace gestito. Estuvo lindo. Bueno. También seguimos teniendo más fútbol. Tenemos la Copa Argentina, que ya estamos en semifinales. Vamos, no. Para el miércoles que viene, para nuestro amigo Romualdo Moros, Belgrano Central, el miércoles a las 9 y 10 de la noche, y el jueves River Gimnasia de La Plata, la otra semifinal, ¿no? Perfecto. Vamos a decir, Gimnasia por ahí puede salir campeón, ¿no? Después... Recordemos que nunca salió campeón Gimnasia. Todo el fútbol. Al Boys va a transmitir acá por radio. Gimnasia, ¿no? La Centenario esa que le ganó a Copa Centenario, sí. Transmite al Boys, se transmite el partido al Boys. Ya te digo cuando juega el Boys. Mañana a las 8 de la noche, al Boys Atlético Paraná. Por Radio Rebelde. Por Radio Rebelde, exactamente. Si quieren pueden poner el canal del deporte y de fondo ponen... Ahí está. Ponen al Boys Atlético Paraná. Y el lunes también a las 5 de la tarde, Almagro Durajay. Ah, está imperdible este fin de semana para alquilar balcones. ¿Nos vamos a una tanda? Vamos. Y seguimos con más, no nos queda otra. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el fin de...? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto a tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. y además estás en tu casa, descarga, ahí agarra el micrófono invisible y empieza a cantar. Juntate con nosotros. Con la escoba. Con la escoba, ¿por qué no? ¿Qué querés decir? Vecinos, vecinos. La concha de tu Macri. La concha de tu Macri. La concha de tu Macri. Con perdón de la palabra. De la palabra Macri. Sí. Macri cada vez se va volviendo una mala palabra. O sea, vos le querés insultar a él y decís, che, vos, gato, Macri, gato. Qué lindo cuando los rajemos. Y se van a ir. Se hay van a pogo ir. Detrás del vidrio, ¿eh? Sí, sí, hay pogo, están saltando. Muchos mensajes. ¿Vamos a escuchar algunos mensajes o puedo decir algunos del celular? Porque tengo acá. Dice Greta Romario, porfa, Peques, cuentes qué pasó con Catalano. Bueno, ahí, si pudiste escuchar, estuvimos con Lucho Fernández, que entraron a la casa, sí, y con una intimidación muy, muy, muy fuerte. También dice Carlotto y los dedos en B me recuerdan a la 125, cuando el enemigo se hace brutal nos obliga a definirnos, para enfrentarlo. Interesante, de esto que hablamos de Carlotto con los dedos en B. Vengador de Boedo dice Bocio, que manejó la caja entre comillas de K, no es tapa de ningún diario hegemónico y va tranquilo a todos los programas cloaca. ¿Por qué? Pregunta. Escuchemos a nuestros oyentes, ya venimos. Los Fernández de Pelecha, por fin se pusieron los pantalones gran largos los senadores, por favor, qué bien que estuvieron. Justo cuando estemos ya la derrota hecha y salía el voto electrónico, perdíamos a los perros. Menos mal que se dieron cuenta esto, ya que negociaron tantas cosas. Y por lo menos en esta vez se opositaron. Estoy re contento. Que tengan un buen día. Mira, recién llego de la calle y me entero de que estuvo Aníbal. Ay, Dios, no lo pueden pasar en Resumen Rebelde. Me encanta ese tipo como razón y me lo perdí, por favor, vuélvanlo a pasar en Resumen Rebelde. Bueno, los amo a todos, los quiero mucho. Habla Patricia, chao. Sí, amigo, soy yo, de vuelta, Beto de Liniers. Escuchá, sobre Bocio. Un día contó Roberto Caballero que se le cruzó a Bocio saliendo de tribunal y se pusieron a hablar, cómo te va, qué sé yo. Y Diego Bocio dijo, ahora mejor logré bajar como de 120 causas a 20 causas. Eso ya es, ahí parece que le aplicaron un carpetazo en la nuca y le dijeron, estate quieto, viste, dejate de joder y hacer lo que te decimos, punto. Y ahí está, fueron más que los sanguchitos y los mate frío, el tipo está sucio. Bueno, saludos, Beto. La concha de tu Macri. Hola muchachos, buenos días. Quería saber que comentaran algo de lo que dijo Frigerio, que según muchos dicen que es el único político que hay en el staff del gobierno. Dijo que la pobreza cero iba a llegar a 30 años, de aquí 30 años. Y 30 años nosotros no vamos a estar, así que mientras tanto vamos a seguir padeciendo todo lo que estamos padeciendo. Habla Susana de Caballito. Y un 10 para la piba que le contestó a Bocio, ¿eh? Un 10. Y estos eran los mensajes a nuestro contestador al 4524-7816. Muchas gracias a todos los oyentes. Acá Néstor Dadrogué, que siempre escribe, dice, la lucha no termina con la liberación de Milagro Sala, sino después vamos por la destitución de Gerardo Morales por corrupto y misógino. Néstor Dadrogué, hay un abrazo para Néstor, que siempre se comunica con nosotros. Y continuamos, la destitución de Morales, después destituimos a Macri. Es terrible, estamos con todo. Pará, tengo más mensajes. ¿Dónde lo voy a encontrar acá? Dice, hola cumpas, Massa ya empezó la campaña 2017, andan entregando almanaques con su cara acá en Rafael Calzada, Almirante Brown. Libertad para Milagro Salas. Hagamos la huelga general para tirar abajo el gobierno de Macri y su plan económico. Luis de Calzada, saludos, ¿sí? Se lo empató. Se empató el partido. Todo. Tiene una volea. Ojo, sí, sí, que lo podíamos ver en la televisión. Está el Diego. El Diego está mirando el partido y le hace a los croatas, le hace como. Están cagando. Le dice. Bravo, que me encanta el Diego, ¿eh? No, che, no sé. Tenemos que decir que el pistolero la citó a Cristina. La emplazó para que se presente el martes 29 antes de la 1 de la tarde. ¿Vamos todos para allá? Vamos a ir nosotros, vamos a ir todos. Vamos. O sea, claramente nos emplazó, como dijo Eve. La emplazan a Cristina, la llaman a Cristina, vamos todos. Igual nunca vi que te llaman el primer día hábil siguiente a cuando vos fuiste. Sí, está loco, ¿no? Está desesperado el gordo pistolero este. Claro, no se atrevió. Que Cristina, lo vamos a ir a buscar a la casa, o sea. Estábamos viendo, no sé si ustedes pueden alguno pispear por tele, tenían la foto cuando Cristina no fue a Comoropi, pero fue a presentarse a los tribunales de Río Gallegos. De Río Gallegos. Tienen a un tipo sacándole fotos. O sea, como si... ¿Qué nivel de sofisticación tienen los servicios, para perseguir y tener esa fotito de Cristina? Te recordamos, ¿hoy querés ir a ver al alijo? A la lija. A la lija es la que tengo yo. El hijo es el juez que... El hijo es el es juez otro. Macrista. Pero bueno, la lija. Presenta Río Largo este viernes 21 horas en Hasta Trilce, Massa 177 Boedo. Si querés ir a salir esta noche, bueno, llámanos, dejanos tu teléfono con los últimos tres números del DNI y te podés ver Hasta Trilce. Un par de entradas te regala la revista Martia. Te recordamos, este lunes es feriado y acá en Radio Rebelde tenemos derechos laborales. Hay un abrazo para Luis, que lo vamos a ver este sábado, vamos a estar con Luisito de Lía. Pero el lunes no hay programa, entonces va a pasar grabado. Y a pedido de la oyente, que no pudo escuchar a Aníbal Fernández, el lunes va a estar Aníbal Fernández y vamos a también pasar la entrevista que hicimos con el juez Arias Giver. Yo ayer la escuché, muy impresionante, es un goroso ese tipo. Y además todo lo que dijo, así que eso lo van a poder escuchar el lunes, que sale un programa grabado de 11 a 1, lo van a tener ahí para todos ustedes. Qué bueno, me voy a escuchar. Sí, por favor. Bueno, nos estamos yendo, para que me acabe de caer un mensaje. Revista Martia, no me gusta que no lean mis interpelaciones a Julián Andreu. La dirección, me voy a la casa de Julián para conversar. ¿Quién es? ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Para qué busco? Por eso no. Dice Revista Martia, Julián Andreu, 30.000 razones para bajar las banderas. ¿Y quién? ¿Romualdo Moro? Sí, pero ¿lo dijimos esto? ¿O lo dijimos no, me parece que fuera de aire nos venimos de decir 30 millones de razones. Imagino se refería a los dirigentes de la Evita que le pusieron 30 millones en el bolsillo. Sí, debe ser sí, eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, estamos claros. O sea, estamos totalmente. Increíblemente me estoy poniendo de acuerdo con... Deseéle suerte para miércoles, que juega la semifinal. ¿Cómo? Deseéle suerte para miércoles. No. Bueno, nos fuimos. Un abrazo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por los llamados. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Mucha gente escucha Radio Rebelde y este programa. Lo podemos constatar día a día. Así que un abrazo grande. Sabemos que hay un montón de voces y de orejas anónimas ahí prestándonos ese oído. Recuerden, apaguen la radio. Salgamos a construir una Argentina mejor, pero ahora no. Ahora no la paguen, un ratito, porque ahora viene Javier Vicente con ADN Nacional y Popular. Muchas gracias, Lucas Esbora, por estar aquí. Chao, buen fin de semana largo, ¿eh? Ah, impresionante. Señor Julián Andreu, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Dijo el Twitter? Arroba Julián-Andreu. Ahí. O cosa del señor Romualdo Moro, que me están tuiteando. Ya son amigos de Twitter. Ya somos amigos de Twitter. Esto pudo ser realizado solo por Mabel Batirola, que está del otro lado del vidrio. Encerar un lío. El señor Pablo, nuestro productor. Confía en mí. Sí, exactamente lo que hago. Y el señor Nahuel, que al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Mi nombre es Julián Saúd y recién nos vamos a reencontrar el martes, porque el lunes, recuerden, es feriado y va al programa grabado. Hasta luego, esto ha sido todo por hoy. AM 740.